Que parte desde nuestra infancia, ¿no? La educación religiosa a veces muy rígida te genera un sentimiento de culpa, ¿no? Si te toca, si te masturba, si te va.